anda y ve. Lárgate con ese que te vi el otro día, que tú juras que él es toda tu alegría. No te lo creo, lo haces pa' que me den celos. Enséñame que es real y el pasado borraremos. Anda y ve. Intenta de sentir lo mismo que tú y yo tuvimos, y el amor que compartimos está llena de ilusiones. Nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones. Con ese que le viste más sana, arrepentida, vas a estar en la mañana. Extrañarás mis caricias y te darás cuenta que solo son tus fantasías. Y dale tu cuerpo si tú quieres, pero hay un detallito que quiero que consideres. Cuando estés feliz y me trates de olvidar, en todo lo que hagas me vas a imaginar. Porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Acabo de leer tu carta y me destroza. Me presumes que ya tienes otra cosa, otro hombre que te sabe comprender y hace que te sientas como una gran mujer. Anda y ve. Vete con él porque te espera. Qué lindo se han de ver los dos como primavera. Pero lo dudo, y eso tenlo por seguro, porque el tiempo es duro. Anda y ve. Coméntale otra vez que conmigo te sentías flotando entre las nubes. No es para presumirte nada, me lo decías tú con cada mirada. Anda y ve. Dile que estoy sorprendido porque apagas tus sentimientos como cerillo. Qué sencillo era todo, me pedías lo que querías y lo tenías. Anda y ve. También dile que gritabas mi nombre, sentías morirte. Ahora dices que lo amas, lo dudo, con mi corazón te lo juro. Porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Lo dudo. No creo que con otro vayas a sentir lo mismo que sentías conmigo. Quién sabe, es que a mí hasta me has llorado con un beso. Pero ¿sabes qué? Si quieres calarle, vete. Pero lo dudo. Anda y ve. Pero quiero que sepas que de regreso no te quiero, que estás escarbando tu agujero. Porque cuando realices lo que tú hiciste me buscarás, pero pa' mí tú ya te fuiste. Anda y ve. Adiós y te deseo mucha suerte. No creas que traté de detenerte, solo dije lo que siento. Ay, tú si mis palabras se las dejas al viento. Ojalá y tan siquiera hayas aprendido y sepas apreciar lo que tenías conmigo. Se te hizo como nada. Yo fui el único presente cuando te sentías abandonada. Anda y ve. Vete corriendo, dile que lo amas, pero conmigo en tu pensamiento. Lo bueno es que los nombres no se dicen, pero con tanto amor los dos se consienten. Porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve. Anda y ve. Habían amanecido con dolor de cabeza, pues uno de los espantos del bosque les había dado un trago muy raro en una de sus escapadas. Creo que lo nombraba cerveza. No puede ser, dijo Francisco. Mi cabeza. ¡Qué raro! ¿Y qué fue lo que sucedió anoche?